Está perdida, yo me muero, no me muera, nunca podré ser una persona buena, no queda nada, ni siquiera cenizas, ya no hay remedio, mi cordura ya se ha muerto.